Termas de Lago Pecuen. Pablo, bienvenido a Tandil, buen día. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por recibirnos. Bueno, haciendo que parte de Tandil esté conociendo lo que tiene que ver con las termas. Sí, estamos promocionando las termas de Carué para Semana Santa, que estamos tratando de dar un salto cualitativo en la oferta. Estaba muy segmentada todo lo que era termas y ruinas de Pecuen. Sin embargo, hemos generado un montón de contenidos más para las vacaciones de invierno, para que el turista que va con la familia tenga también actividades, no solamente actividades para niños, sino todo lo que está referente al lago de Pecuel, a la particularidad y a la singularidad del lago de Pecuel. ¿A cuántos kilómetros queda de Tandil y cómo llegamos a Pecuel? Al Pecuel queda 480 kilómetros más o menos, que es el camino, lo digo un poco para orientar a la gente de Tandil, es ir hasta Benito Juárez, agarrar el camino hacia La Prida, la ruta 74, hasta Coronel Suárez, y de Coronel Suárez por la ruta 60 llegar a la localidad de Carué. ¿Y una ciudad de cuántos habitantes? Contanos un poquitito cómo es. Carué es una ciudad muy singular porque, si bien es una localidad chica, tiene una buena cantidad de plazas en relación a los habitantes que tiene, porque tiene 10.000 habitantes, pero tenemos 1.500 plazas turísticas. Turísticas no solamente de una buena cantidad en relación a la ciudad que tenemos, sino que también plazas de buena calidad. Hay muy buena hotelería, hay muchos departamentos de alquiler. Hace unos años se creó el parque termal, eso dio la posibilidad que no solamente la oferta termal la tengan los hoteles, sino que haya departamentos que complementan la oferta con el parque termal, que abre viernes, sábado y domingo durante todo el año, y en vacaciones de invierno va a estar abierto todo el año. Contanos sobre las termas. Las termas, bueno, es un producto muy particular. Fuera de micrófono, nos decía la particularidad, la singularidad que tiene el destino son las aguas que tiene el lago de Pecuen. Son aguas que tienen una salinización de entre 180 y 200 gramos por litro de agua de sal. Eso lo hace un flotario natural. De hecho, en el año 2017, batimos el récord Guinness con 2.000 personas flotando en el agua simultáneamente. Bueno, eso para ver. Y que estas aguas tienen propiedades de la salud. De hecho, la villa de Pecuen, que se inundó después en el año 85, surge por las propiedades naturales del lago. O sea, somos un destino básicamente de salud, en función de la calidad de las aguas, en función de los servicios que se han armado con las aguas, la fangoterapia y un montón de situaciones que surgen de las propiedades del lago. Además de poder ir a las termas, ¿qué más hacen en Carué? Además de poder ir a las termas, tenemos un calendario de actividades donde, por ejemplo, a 60 kilómetros de la localidad, está la localidad de Rivera. Nosotros en 60 kilómetros, que es un termo de distancia, tomás un mate y llegás a Rivera, y tenemos toda una historia porque fue uno de los primeros asentamientos judíos. Hay una sinagoga que es una de las más grandes de Sudamérica, y bueno, ahí tenemos un producto importante porque la gente lo recibe una familia judía, le hace todo el recorrido, que es bastante rico, desde historias de agentes secretos de la Mossad a cómo se fueron asentando las colonias judías en ese sector del sudoeste de la provincia y de La Pampa, con comidas típicas, con bailes típicos. Y también tenemos en la zona agraria de turismo rural, San Miguel de Arcángel, donde ahí también hay visita a olivares, comida típica alemana, porque ese es un asentamiento alemán, cuna de uno de los primeros obispos de la diócesis de Quilmes, el obispo Novak, que también hacen un recorrido por los caminos de Novak, que fue un obispo que tuvo una importante trascendencia en función de los derechos humanos en la Argentina. Así que bueno, hay un poco de turismo religioso también, hay turismo rural, tenemos guiadas que van hasta Guaminí. Los sábados se lo dedicamos exclusivamente a Salamone, es una guiada que va hasta Guaminí, hacer el matadero y la municipalidad de Guaminí, un almuerzo rural, un almuerzo de campo, y la llegada a Carué, y se hace el matadero de Carué y la municipalidad de Carué. La verdad que Salamón es un producto que está rindiendo muy bien en aquella región, pues está muy impactada por ver. Pablo, ¿alguna página web para que la gente también pueda ingresar y ver el tema hotelero y seguir conociendo lo que es Carué? La página web del municipio de Adolfo Alsina, ahí está toda la información, y ahí van a poder, a través del QR que está en la página, acceder a todas las actividades de vacaciones de invierno con la actividad detallada, con los costos, porque hay muchas de las actividades que tenemos que son con cupo, ¿no? Porque los traslados a los establecimientos rurales, a Guaminí, a Rivera, son con cupo por el transporte. Pero ahí van a tener todo, día, horario, costo, todo está detallado en la página. Pablo, gracias y buenas tardes. Muchas gracias.